Danielita Cabello, ¿no? Recorrió toda la patria. Así es. Disfrutando de la tierra mía en esas vacaciones bastante ostentosas que se lanzó Luis Loyo. De regreso por no acá. No necesariamente, porque si te vas con tu mochilita, puedes recorrer Venezuela. Sí, bueno, y Luis, pero... Te clavan con el pasaje, ¿no? Pero bueno, pero... Luis prefirió otras alternativas un poco más onerosas. Bien, está bien. Según lo que... Para algo trabaja, claro, los 365 días del año, ¿verdad, Luis? Bueno, nos saludamos, pues, aquí frente a estos micrófonos, Enza García. Randall Borges. Y a papachos, aplausos. Bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Y abrimos, pues, obviamente, con Daniela Cabello y el tema Dame un abrazo latinoamericano, que es el tema oficial de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela 2014, que arranca el día de hoy. Arranca este miércoles en la ciudad deportiva Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en la ciudad de Barinas, que busca esta, primero, esta feria demuestra que el que rompe el mito cuarto republicano de Venezuela es Caracas, sí, lo demás es monte y culebra. No, señor, o sea, la revolución gobierna para todos y no tienes que ser caraqueño para tener eventos y para tener gobierno, ¿no? Así es. Así que la feria es en el estado de Barinas, que además de impulsar el desarrollo y el fortalecimiento del turismo nacional, servirá para romper el cerco malsano que existe contra Venezuela por parte de las corporaciones mediáticas internacionales. Lo que esperemos es que también rompan con el cerco malsano de las líneas aéreas que nos tienen bloqueados. Difícil entrar, difícil salir. Vamos a estar claros, ¿no? Bueno, esto lo dijo Manuel Rodríguez Villa, quien es un tour operador de España, que resaltó la necesidad de trabajar en función de contrarrestar los mensajes desinformativos emprendidos contra el país. Todo lo que he visto aquí no es lo que allá en España vemos de Venezuela. La gente está desinformada de cómo es el pueblo venezolano, de cómo son acogedores, cómo son amables, qué destinos tienen, y por eso hay que romper todo eso. Por eso estoy feliz de poder regresar el martes próximo a mi país y decir que están equivocados, expresó en entrevista en el programa Contrastes que transmite Venezolana de Televisión. Hay que estar aquí, conocer su realidad. Para hablar de un país hay que vivirlo, hay que estar aquí. Opinar solo por la información que se recibe de medios de comunicación manipulados no es correcto. Recordemos que la FITVEN 2014 se mantendrá hasta el 30 de noviembre y se espera recibir a más de 65 mil asistentes. Este año aspira a concretar intenciones de negocios por más de 2 mil millones de bolívares. Por lo que dice este tour operador, también entiendo. Entiendo parte de las intenciones malsanas de American Airlines al Italia y un montón de líneas aéreas, sí, que una de las formas de romper el cerco de desinformación y la propaganda negra contra Venezuela es que la gente venga y vea la realidad. Si la gente no puede venir a confirmar la realidad por sus propios ojos, lo tienen más fácil para seguirnos haciendo la guerrita, ¿no? Así es, y bueno, la FITVEN 2014 a romper este cerco que se nos ha impuesto por parte de operadoras turísticas internacionales, líneas aéreas internacionales, contra nuestro país y así demostrarle al mundo lo que en realidad tenemos como maravilloso país. Entre otras noticias que comentarles, ayer fueron juramentados los integrantes del SP3. Así se va a llamar este grupo, SP3. ¿Qué significa esto? Seguridad, Protección Popular de la Paz. Esas son las tres P, tres claves de este cuerpo que a nivel superior para luchar a favor de la seguridad de la nación ha creado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con la finalidad de garantizar la paz de nuestro país frente a factores ya detectados y factores por detectar que andan por ahí pululando en las fronteras del terrorismo, del paramilitarismo, del sicariato, como lo ha demostrado muy dolorosamente el asesinato de Robert Serra por parte de una banda de sicarios dirigidas desde Colombia por paramilitares. Eso lo dijo el presidente de la República al momento de instalar este cuerpo SP3, integrado por el ministro de la Defensa, ¿no?, la ministra de Interior, Justicia y Paz y los altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí está la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y el mayor general González López, que también acompañará a Francisco Torrealba allí. Ellos van a ser los cuatro directores jefes del Estado Mayor de la dirección, explicó el Ejecutivo. En primer lugar, el subsistema de La Paz. Allí he comisionado a Isis Ochoa. En segundo lugar, el subsistema popular. De esa responsabilidad se va a encargar Francisco Torrealba. Igualmente, el subsistema de protección de personalidades y testigos. Allí se ha designado al almirante Salazar Col, lo mismo que se ha designado al vicealmirante Ramón Tepedino Aranguren como comisionado del subsistema de operaciones del SP3 en cuanto a investigación e inteligencia de las fuerzas especiales del país, que tenemos muy bien entrenadas para caerle encima a los terroristas, sentenció el jefe de Estado. Y bueno, ayer, ya que estamos hablando de seguridad, ayer fue un día muy importante para las mujeres venezolanas. Recordemos que ayer se conmemoró o se celebró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y una de las cosas buenas que ocurren aquí en Venezuela es que el femicidio es penalizado en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro firmó ayer la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se establece el femicidio como delito en Venezuela. El anuncio lo realizó el presidente durante la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Mujeres en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El instrumento legal explica que el femicidio es el hecho de violencia que termina en el asesinato de mujeres por motivos estrictamente vinculados con su género, es decir, por el hecho de ser mujer o el hecho de ser mi mujer. Recordemos, ¿no?, también el tratamiento que hace la prensa de echarle la culpa a la víctima de lo que pasa, ¿no? Estaba recordando el triste caso, porque fueron dos vidas valiosas que se perdieron, el Inca Valero y su esposa. Sí. ¿No? Como él, después de repetidos actos de maltrato, de golpizas, ella regresaba con él y al final, pues, él la terminó en un acceso de locura, digamos, la terminó asesinando y él se terminó suicidando. Esto es más común de lo que ustedes creen. Lo que pasa es que el hecho de que sea un personaje famoso lo visibilizó aún más. Y los medios y algunas personas le echaban la culpa a la muchacha. No, que volvía con él. Es que ustedes creen que el maltratador golpea a la mujer de una. No, empieza con frases bonitas, es atento, es un caballero, te va aislando de familiares, te va aislando de amigos, no te deja trabajar. Empiezan ahí poco a poco el maltrato psicológico, que terminas con la autoestima, que tú sientes que si te separas de él te vas a morir de hambre, tú sientes que no vales nada, sientes que te mereces todo lo que te pasa. Eso es algo bien, bien, bien complejo. Y esto que se penalice el femicidio, como delito, es un paso adelante en lo que es la lucha contra este flagelo de maltrato de género. El presidente Nicolás Maduro reconoció el trabajo que han realizado las instancias del Ministerio Público para consolidar el Estado Social de Justicia y Derecho existente. El presidente Maduro instó a las mujeres a articular un sistema superior de protección a la mujer que reúna las instancias del Ministerio Público, así como la creación de una red nacional de centros de protección de formación en todas las comunidades. Agregó que los funcionarios de los cuerpos policiales recibirán entrenamiento para brindarle la máxima protección a la mujer. Y comentó también el presidente que los policías son los primeros en atender a las mujeres que son víctimas de violencia, y estas mujeres son incluso maltratadas por los policías, porque sí, no hay un entrenamiento, no hay una cultura de concientización de esta problemática, ¿no? Más de 2.500 mujeres de todo el país, integrantes de frentes, de movimientos y colectivos, se reunieron para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También en este encuentro participó la primera combatiente Siria Flores, la ministra para la Mujer e Igualdad de Género Andreína Tarazón, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca Ecaut, gobernadoras y alcaldesas. Maduro también ordenó a la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jacqueline Faría, convocar de manera inmediata a directivos de empresas de comunicación audiovisual a fin de recordarles el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la Nación para frenar la reproducción de antivalores e irrespeto a las mujeres y, algo bien importante, y a la comunidad sexodiversa. Y está bueno que se esté tomando la figura del homosexual para hacer chistes de mal gusto, para tomarlos como mofa, porque eso es discriminación. Ya está bueno que se transmitan telenovelas donde las mujeres son golpeadas. Y a lo mejor no son hombres que golpean a otras mujeres, mujeres que golpean a otras mujeres. ¡Zorra, bicha, que me quitas a mi marido, me quitas a mi macho! Y paz, paz, paz. Ya verá la pelada esa. Yo me voy a quedar con Carlos Augusto Alfredo. Y le echa veneno a la heroína y la heroína muere, y la heroína casi se muere envenenada. Señores, eso es reproducir patrones de maltrato hacia la mujer. Y eso está presente en muchas telenovelas. Como el chiste de mal gusto hacia la comunidad género diversa, o el chiste de mal gusto a las mujeres de la tercera edad, o el chiste de mal gusto hacia las mujeres que tienen unos kilos de más. Esas cosas hay que irlas, esas cosas hay que erradicarlas de nuestros medios de comunicación. De todos, ¿eh? Porque la convocatoria que hace el presidente Maduro también se hace extensiva a tanto a medios privados como a medios públicos. No, es que habló de Televen. Nombró a Televen con todas sus letras. Y, pero se debe hacer extensiva a los medios públicos también, donde la figura de la mujer también es usada como, bueno, con los mismos parámetros que nos los vende el mercado del capitalismo. Se te vende a la mujer con ciertos patrones de belleza. Tú tienes que ser así, tienes que ser asado, tienes que vestirte así. Muéstrame por acá, muéstrame por allá. Y estos mismos patrones a veces son reproducidos por nuestros medios de comunicación. Cero pacatería. Me encantan las mujeres hermosas. Pero vaya, venir a reproducir los mismos valores del capitalismo, porque eso lo asumen ellos como valores, en nuestros medios de comunicación, tiene que también ser revisado, porque se utiliza a la mujer como mercancía para vender más, para ganar más rating. Y si uno ve, por ejemplo, las campañas publicitarias, hay una que la veo por cable, que es de ropa, una ropa interior llamada Couture. Entonces tenemos a la modelo famélica de flaca, que se le ve las costillas, pero eso sí, en las nalgas lo que tiene son dos pelotas de playa. Y en el frente lo que tiene son dos patillas. O sea, más operada, imposible. Entonces te colocan a la tipa con poses sensuales. Y yo digo, ese cuerpo no es el normal ni el habitual de la mujer venezolana. ¿Cuándo vendrán las firmas de ropa interior y colocan a una mujer así, y colocan a una mujer más flaca, y colocan a una mujer planita, colocan a una mujer rellenita, para que vean, para mostrar la diversidad de cuerpos y lo bonita que es esa ropa interior que le queda bien a todos los cuerpos, no al cuerpo de la famélica recontroperada? Porque parece que esas son las únicas que existen, ¿no? La mujer venezolana, hay de todo. Las hay planitas, las hay pechugoncitas, las hay planchetas, las hay con nalguitas, las hay rellenitas, las hay más delgadas. Entonces, respeto a la diversidad del cuerpo femenino. Y esto también es violencia, ¿no? Claro, esto también que violencia. Constituye violencia contra la mujer, esto de reproducir este tipo de patrones y utilizar a la mujer como mercancía, ¿no? Como anzuelo. Para captar más público, para vender mi mercancía. Bueno, gente que agarra y hace publicidad de una marca de zapatos, le muestran todo a la mujer menos los zapatos. Bueno, pero no había una cuña de una marca de camisas para hombres, que era una tipa lavando un carro con un short que parecía un hilo dental, mojándose con la manguera, restregándole las pechugas al capó, y eso era para venderte una camisa para hombre. O sea, de verdad que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y hay una muy, muy famosa, cuñas de artículos de ferretería. Y te utilizan a modelos despampanantes, mujeres en mini short y las blusitas amarradas a la altura de la pechonalidad para venderte taladros. ¿Qué es esto? Y necesitan de verdad para venderle a uno, el hombre, un taladro, necesitan poner la figura de una mujer, usar la figura de la mujer como anzuelo. Yo creo que no. Yo creo que si uno necesita un taladro, uno va y compra el taladro por la necesidad propia de la herramienta. No porque el taladro te va a hacer ganar a una chica como esa. Y eso, los caballeros, también tenemos que entrar en conciencia de cómo utilizan a nuestras damas, que son nuestras compañeras de vida, que son nuestras hermanas, que son nuestras madres, nuestras abuelas, utilizan a las damas para provocar en nosotros unas reacciones de autómatas. Claro, y tenemos que salirnos de este juego perverso también. No, pero fíjate que hay algo perverso. Esta es una campaña publicitaria bastante vieja de cerveza. Recordemos que hay una marca que siempre que durante mucho tiempo monopolizó el consumo de cerveza, que es, bueno, la marca más antigua y con la que hemos tenido 20.000 críticas, ¿no? Que es la marca de Empresas Tomar. La competencia decidió sacar una pilsen que la empezaron a llamar la catira. Uh-huh. Pero ¿cómo empezó la cuña? Yo soy la otra. Tú estás casado con tomar. Pero ¿por qué no le montas cachos con esta? Atrévete, que te va a gustar. Atrévete a montarle cachos a tu esposa, que es con la que estás casado desde hace décadas, que es la pilsen del oso. Prueba la catira, que está bien buena, anda. Y salía la catira de esa cerveza, la rubia, que no se le veía la cara también por motivos publicitarios, que ya se los explicaré. Y decía, yo soy la otra, pruébame. Fomentando de este modo la mala costumbre criolla de tener varias familias. La mujer, o sea, la esposa legal, la mujer, y bueno, y las noviecitas también danzando por ahí, ¿no? Entonces, reforzando también una mala práctica, porque vamos a estar claros, las mujeres siempre nos damos cuenta cuando nos ponen los cuernos. Si una se hace las locas es otra cosa, pero hay algo que es seguro. Todas sufrimos, tanto la mujer como el segundo frente, y es así. Bueno, y con respecto a la parte, hablemos de la parte publicitaria, ¿no? Como anécdota, ¿ustedes sabían por qué no se le veía la cara a la catira? Mantener el anonimato, no de la modelo, sino también refrescar quizá no. Esa parte de que, bueno, esa parte no. Oculta, ¿no? Te llama la atención, no. la parte de hacer las cosas no. Escondidas. Algo más práctico, algo más práctico. El oso no envejece porque es un dibujo, la modelo sí. Entonces cuando la gente se acostumbra a una cara, se habitúa a una cara para asociarle una marca, cuando cambias la modelo puede haber rechazo. Entonces, si a la modelo no se le ve la cara, puede ser cualquiera. Puedes poner una tipa con el mismo cuerpazo, de la misma estatura y con el cabello del mismo color y no sé, la gente no se da cuenta. Muy bien, muy buen lecciones análisis. De publicidad. No, no, lecciones de publicidad. Muy buen análisis, truquitos. Y que además, bueno, también nos tiene que servir a nosotros los caballeros. Porque si bien hay algunas damas que lamentablemente se prestan para ser usadas en la publicidad, también nosotros somos los pescaditos que mordemos el anzuelo. Ajá. Entonces es ambivalente, ¿no? Todos tenemos responsabilidad en esto. No llamar a la pacatería, porque no somos pacatos. No, ojo, no somos para nada pacatos. Ya, ¿A ti te gusta tomarte una cervecita de vez en cuando? ¿Cómo no? ¿También? Y no solo por la cerveza. Y un cocuicito. También más... agarrar y sí, me compro un taladro, pero no porque lo modele una mujer en traje de baño montada en una escalera. No tiene nada que ver con estas cosas. El asunto está en que nosotros debemos de evitar, nosotros los caballeros, evitar que a nuestras mujeres, a nuestras damas, que comparten vida con nosotros en cualquiera de su grado de filiación, las amigas, las esposas, las compañeras de vida, las madres, las tías, las abuelas, todas ellas son importantes, imprescindibles en nuestras vidas y tenemos que darle el lugar que merecen. No porque nosotros no seamos importantes e imprescindibles también para ellas, sino porque somos eso. Uno, el complemento del otro, la parte contraria de genéticamente y por supuesto sexualmente, pero que ambos nos compenetramos y somos uno. Es la forma de entendernos en sociedad y en una sociedad distinta, una sociedad repleta de valores, como lo que hablaba ayer magistralmente el presidente de la República, el discurso que dio en este acto con las mujeres sobre los valores y el rescate de esos valores junto a la familia. Qué importante es esto. Los valores no se aprenden en la escuela, hermano. Los valores no se aprenden en las aulas de clase, en las universidades, en la escuelita de natación, de futbolito, de béisbol. No, ahí se aprende disciplina, se aprenden otras cosas. Pero los valores están en la casa, están en la familia. Y es allí donde tenemos que empezar a fortalecer. Y coherencia, sí, porque hay mucha gente que mete unos valores que bueno, pues que ni el Papa Francisco en la casa, y en lo que salen a la calle, todo lo contrario, en lo que salen a la calle se convierten en Charles Manson. Entonces, señores, coherencia también entre lo que se dice y lo que se hace, porque la mejor forma de enseñar valores es nada más y nada menos que con el ejemplo, las 24 horas del día. Vamos a seguir hablando sobre varias cosas que salieron en este congreso, pero es tiempo de hacer una pausa y vamos a hacerle un homenaje a esta bella ciudad, ¿no? Este estado cuna de nuestro amado, sí, lo decimos, y que digan lo que sea, nuestro amado comandante Chávez. Cuna de nuestro amado comandante Chávez, una ciudad hermosa, un estado hermoso. Vamos a rendirle homenaje que sede a partir del día de hoy de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2014, que es Barinas, Eneas Perdomo, linda Barinas. canto, por eso cuando te canto, bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores. Y sé bien que en tus mujeres tienes rosas y claveles y el amor de mis amores. Linda marina, tierra llanera, camino de palma y sol, cuando te pintan tan linda y entre tus tardes y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda marina, tierra llanera, camino de palma y sol, cuando te pintan tan linda y entre la tarde y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1988, muere a los 72 años de edad Antonio Esteves, compositor guariqueño, alumno privilegiado del maestro Sojo. Completó sus estudios musicales en Europa y Estados Unidos. Actuó en la banda marcial de Caracas con Pedro Elías Gutiérrez y junto al gran artista plástico Jesús Soto, produjo Cromovibrafonía Múltiple, una obra de ambientación para el Museo de Arte Moderno de Ciudad Bolívar. Su legado, además de las importantes composiciones para el repertorio nacional, entre las que destaca la cantata criolla, incluye la fundación del Orfeón Universitario de Caracas en 1943, fue reconocido en 1949 y 1987 con el Premio Nacional de Música y el Doctorado Honoris Causa en Letras que le confirió la Universidad de los Andes. También fundó y dirigió hasta 1979 el Instituto de Fonología Musical. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Un

La Comuna Sónica, el pacto, estará el próximo sábado 6 de diciembre en la Plaza Diego Ibarra. Tremenda banda que por más de 20 años ha engalanado nuestros escenarios dentro y fuera de nuestro país. Aquí nos trae La Caravana para abrir esta parte del programa. Suena Caracas a partir de este viernes, ya lo saben. Se viste de fiesta nuestra ciudad para celebrar por todo lo alto la entrada del mes de diciembre, las festividades navideñas y este festival, por supuesto, que reúne casi todos los géneros que se escuchan en nuestra ciudad capital y con tremendos artistas de talla nacional e internacional. El próximo viernes, ya lo sabemos, vamos a contar con el concierto inaugural. Andy Montañez, que ya nos dio un preámbulo de lo que tiene para nosotros en este concierto al cumpleaños de Nicolás Maduro. Vanny Costa, Federico Betancourt y Su Magia Caribeña también estará en la Diego Ibarra a partir de las 5 de la tarde. La Dimensión Latina son algunas de las agrupaciones que estarán aquí, además de otro artista internacional, Ismael Miranda, nada más y nada menos. Bueno, cuando le decían, cuando era muchacho, le decían el niño bonito de Puerto Rico. Ya pasó bastante tiempo de eso, pero sigue siendo tremendo artista Ismael Miranda. Son las 10:38. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, todo pegadito. Ya tenemos la primera llamada, ¿verdad, Luiger? Bienvenido. Sí, buen día. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Margot? Margot, ¿cómo anda todo? Chévere, gracias a Dios. Qué bueno, cariño, cuéntanos. Mira, mi amor, ayer estaba viendo a Nicolás cuando habló, ajá, la señora Morena. Ajá. La, no sé, la que es dirigente sindical, que habló antes de María León. Ok. La señora habló buenísimo. Sí. Me encantó. Sí, bueno, como una macha venezolana. No, no, una buena mujer venezolana, una buena hembra. O sea, mujer. tenemos que ir depurando el lenguaje. No podemos calificar lo débil y lo chimbo con las mujeres y lo fuerte con los hombres. Discutiendo la ley feminista, no puedo estar en esto. Bueno, te estoy diciendo que habló así, pues fuerte. Clarito y raspado. Y claro, y pelado, ya las mujeres no podemos seguir haciendo cola. Bueno, yo acabo de ver como 4 colas por ahí. Mira, sí, te iba a hablar sobre Ferguson. Ajá, oye, vale. Lo tenemos por ahí. ¿Qué moral tiene el presidente de los Estados Unidos para meterse con Venezuela? Por ejemplo. Yo me quedo, por ejemplo, nada más la represión que hubo antier, que las bombas lacrimógenas. Nosotros nos quedábamos impresionados de las bombas lacrimógenas y la manera como agarran y se llevan detenidas las personas. Ajá. Aquí en Venezuela le dicen a un muchacho, bicho, y por eso ya están las redes sociales a nivel mundial que la dictadura venezolana está agrediendo a los niños que no hacen nada. ¿Dónde está la falta moral? La falsa moral. Chica, pero aquello es horroroso. Anoche estaba viendo 100 ciudades de los Estados Unidos porque me veo de por Telesur todo eso, ¿no? Sí. Todo lo que está pasando. Menos mal que tenemos Telesur, ¿eh? Sí, menos mal, porque si no, imagínate. Y que va a salir Telesur en inglés, para que ellos mismos se enteren. Y él hablaba y decía que no había motivos para eso. ¿Cómo que no va a haber motivo? Es un muchacho que mataron indefenso por todo lo que sabemos, ¿verdad? Uh-huh. El solo hecho era afrodescendiente. Sí, y el policía, señor, es blanco, porque ellos, según lo que dijo Telesur, cuidaban los negocios que estaban al sur, como que dejó al norte, porque son de blanco. Pero los negocios donde está la gente afroamericana, eso no importa. La represión brutal, brutal, que yo me quedé loca, igual como hacen en España también, que agarran a todo el mundo y les caen a rolazo y les hacen de todo. Entonces yo digo, entonces esta gente, ¿con qué moral va a hablar de nosotros si nosotros estamos en pañales con esa gente todavía? Que le aguantamos hasta 42 muertos a los guarimberos desde febrero y el año pasado en las elecciones, 12 muertos sin ninguna necesidad, nada más a los niños, porque ellos le dio la gana de salir a matar gente y de quemar todas las cosas del Estado, todos los edificios del Estado. Y ahí están, tranquilo, todo ese poco que hizo eso, están sueltos. En Estados Unidos, Leopoldo López y su comitiva y todo ese poco de guarimberos estuvieran presos con cadena perpetua. Pero en Estados Unidos, nada más que por decir, abajo Obama y muérete Obama, ya vas preso. Y el rey de España, me acuerdo, hace como 3 o 4 años en Barcelona hubo una manifestación, 3 estudiantes universitarios quemaron la foto del rey, no sé si tú te acuerdas de eso. Uh-huh. la quemaron en la manifestación y ellos todavía están presos por haber quemado la foto de un tipo que es igual a todos los humanos que están en la Tierra. Y me despido de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso grandote. Bueno, excelente participación de nuestras víctimas. Vamos a estar hablando más adelante, tenemos, ¿no? Tenemos otra llamada. Hay otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. Mi nombre es Daisy Altuve. Encantada. Primera vez que llamo a la radio. Bienvenida, qué gusto. Felicitaciones a los dos por su programa, en su rando. Les quería hacer un pequeño comentario de que me dijeron hace rato que en las tiendas tracking, por la cuestión de la venta de mi casa equipada, están, bueno, como siempre la gente vendiendo los cupos. Vendiendo los números y todo eso. Por los números. 20,000 por el número 2, imagínate. ¿Qué es eso? Y que afuera, supuestamente hay personas que compraron los productos y lo tienen afuera y lo están revendiendo afuera. Pero por eso ¿tienes algún caso específico de alguna tienda tracky en particular que esté haciendo esto? Me informaron que fue el tracky de Sabana Grande. El del Boulevard de Sabana Grande. Ese mismo. Que porque una señora fue y fue a verificar y entonces que yo, nosotros le estamos haciendo el seguimiento, ¿no? Okay. Para ir a hacer la cola, ¿no? Pero yo le dije, yo 20,000 bolívares no doy. No, bueno. Y mucho menos recomprar los productos al doble de lo que está. Sí, o sea, sí, que me parece absurdo, ¿no? Aparte me estoy robando la llamada de la oficina. Ajá, ahí rapidito, que no te vea el jefe. Sí, a lo mejor es escuálido también el jefe. Bueno, donde trabajo todos son escuálidos. Ah, bueno, hable ahí, no importa, defienda su espacio. Sí, no, la cuestión del presidente cuando estuvo enfermo, aquí escuché las mil y una barbaridades acerca del presidente, que en verdad no trataba a nadie por esas cosas tan horribles que decían él en su momento de delicado de salud. Pero bueno, tengo que tratarlo porque uno es gente. Claro, es así. Uno es gente. También felicito al señor de Latillo, el señor Rucho, ¿qué se llama? Al del Cerrucho de Latillo, ese es Fernando Lapresta. El señor Fernando Lapresta, también lo felicito por sus intervenciones diarias, que siempre los escucho, ¿verdad? Tengo un televisorcito que es radio, que cargo ese televisorcito cuando no vengo a trabajar porque tengo que hacer algo, me llevo mi radio y los escucho donde esté. Ah, qué linda, gracias, un gran abrazo, amiga, y fuerza, y gracias por esta denuncia, la denuncia que nos ha puesto, porque ella sirve para que nosotros acá reiteremos lo que ya habíamos venido diciendo cuando nos enteramos de que los productos de Mi Casa Bien Equipada iban a ser expendidos en algunas tiendas del mercado privado, del sector privado. Iban a hacer lo que están haciendo. Sí, bueno, y no había que ser adivino para diagnosticar Luigino, esto. ¿No? Luigino Brache ayer publicó en el Facebook fotos, él vive cerca de DACA, fotos de la gente en tiendas de campaña, acampando los alrededores de DACA, dice que eso lo ve. Que eso lo ve y que la mayoría son revendedores. No, pero fíjate tú, tenemos un usuario que desde hace tiempo nos viene con la denuncia de la reventa por parte de los agentes autorizados MobileNet de los equipos Betelca en páginas web. Aquí tenemos un anuncio de roloeganga.com.be. Dice B8 200 Plus, Telepatria, ZE Victoria y nuevos, ¿no? Entonces te dicen nuevos Betelca, Plustelca, Telepatria, no sé qué, solo concreto vendas con personas de mayores de edad, totalmente responsables. Sí, responsables. Tiempo de entrega, seguro. Con mayor discreción en nuestra oficina ubicada en la Avenida Libertador. Oficina ubicada que es un agente autorizado, MobileNet. Entonces te venden, por ejemplo, el Telepatria, cuyo precio es de 2,100 bolívares, te lo venden en 5,790. El ZTE Victoria, cuyo precio son 4,200 bolívares, lo venden en 7,320. Y el Evolución 3, cuyo precio es 2,500, lo venden en 4,980 bolívares. Vamos a dejar este tema hasta ahí porque se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces mira que está la empresa que lo vende. Celumóvil, compañía anónima, agente autorizado, MobileNet. ¿Ok? Roloeganga.com. Ahí está. Se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a ver si lo podemos hacer más adelante. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Briseño? ¿Cómo están? Mira, lo de acá, de Sabana Grande, es verdad lo que dice la señora, ¿no? Ahí hay movimientos muy raros. Yo pude observar esta misma mañana. Yo fui a apagar la luz allá en Sabana Grande, en la mañana. Y vi un extraño movimiento en esa tienda. Estaban con las puertas cerradas, no habían abierto el negocio, y eran como las 9:30 de la mañana, algo así. y estaba entrando una gente, le estaban dando entrada a unos muchachos, unos tipos jóvenes, pero cerraban la puerta enseguida. Eso es extraño en Tranqui, definitivamente es muy extraño. Porque claro que es extraño. Esa tienda tiene que estar abierta, y sobre todo a esa hora en el Boulevard Sabana Grande. Sí, señor. Entonces, claro, yo no puedo especular ni decir nada, pero me pareció extraño ver una tienda de Tranqui cerrada a las 9:30 a.m. Y una persona abriendo de la puerta, media puerta, porque tienen la puerta, son batientes, que tienen dos hojas, pero abrieron una y entraron como 3 o 4 personas con gorra, tipos jóvenes, y cerraron enseguida la puerta. Yo me metí en el metro, bueno, no seguí viendo, pero no vi nada, ¿no? O sea, no puedo decir que yo vi algún aparato que entró o alguna cuestión que entró, porque no vino. Pero esas son cuestiones que lo ponen a uno un poco chupiscado, pues, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, qué buena dimensión está adquiriendo. Y parece mentira, eso hay que darle bastante promoción. Y lo que tocaron ayer, de la violencia obstétrica contra la mujer. Sí, señor. Oye, sí. Mira, yo te digo sinceramente, estamos nosotros dando unos pasos agigantados. Sí, yo creo que eso no se ha visto en el mundo entero, ni siquiera en países más adelantados. No se ha visto esa claridad con que habló esta señora, qué exposición tan hermosa, y todo el mundo, y fíjate tú lo que dijo la señora, la segunda, la señora Morena, ella, que habló de que tenía que estar preso esos bichos, y yo insisto en eso, como dijo Aranguibel, aquí tienen que estar presos esos tres vagabundos, la gente de Fede Cámara, la Cámara Venezolana, la Cámara Venezolana esa, y con ese comercio, aquí tiene que haber alguien preso porque entonces, bueno, si vamos a seguir con ese test y maneje, que desapareciendo productos, que si van, que si vienen, y la gente haciendo cola, bueno, y ayer lo dijo muy claro, y al presidente Maduro oyó bien esa parte, y eso tiene que tomarlo en consideración. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Mira, y tiene razón, ¿qué mayor maltrato que el que nos está haciendo esta gente de la derecha con su guerra económica? Y maltrato a la mujer, porque la mayoría de las que no ven esas colas son damas. Sí, señor. Son mujeres, amas de casa, madres, abuelas, que tienen que a veces dejar su trabajo para irse a hacer una cola para comprar un paquete de pañales, o para comprar una lata de leche, o para comprar los productos de limpieza. ¿Qué mayor maltrato que ese que nos hacen? Porque es un maltrato además de físico, porque nos obligan a llevar o lluvia o sol o cualquier otra inclemencia del clima o quién sabe qué otra cosa. Y además el maltrato psicológico de empezar a pensar, oye, tengo que ya hacer la cola esta y quién sabe cuánto tiempo me voy a tardar y dejo de atender otras cosas por estar metido en una cola. ¿Qué mayor maltrato que esto, señores? Y alguien tiene que pagar por esto, hermano. Alguien tiene que pagar definitivamente por este daño que nos están haciendo. Porque no es solamente el golpe a nuestro bolsillo que todos los días nos dan. Es también un daño psicológico que nos están haciendo. Un terrible daño psicológico. Entonces, sí, alguien tiene que pagar. Coincido con el camarada que nos acaba de llamar. No, también. Por esta gente que nos hace actuar como borreguitos. Sí, señor. Ay, y verlo ya con normalidad. Ay, sí. Ay, bueno, voy a tener que hacer la cola para comprar esto. Ay, sí, voy a tener que amanecer para comprar esto. Bueno, sí, lo normal es agarrar y pagar 20.000 bolívares para que a mí me anoten en una lista. Mira que hay que ser borrego para darse cuenta que vas a pagar 20.000 bolívares para pagar, o sea, para comprar algo en su precio justo, y si tú eso le sumas los 20.000 bolívares, ya estás pagando por encima, claro, del precio del producto. Entonces te la quieres dar de listo. Igual esta gente que le compra a los revendedores. Oye, la idea es comprar esos artículos al precio justo, al precio más barato, pero si le vas a pagar un revendedor un artículo que es barato al precio que te pudiera costar otra marca. Ahora, más fíjate, cara, uno y puede, sin hacer cola, y sin que te maltraten. Uno puede entender las urgencias de una familia cuando se trata de productos de la canasta básica. Oye, no tengo para darle comida a los muchachos. Pensando en los pañales, por ejemplo. Los pañales del muchacho. Qué mayor emergencia que unos pañales desechables para los niños. La leche para los muchachos. O sea, qué mayores emergencias. Uno puede entender que la gente, bueno, entre en cierta situación de desesperación. Pero oye, nosotros tenemos que agarrar las banderas de la dignidad, hermano. Y hermanas, sobre todo hermanas. amiga, compatriota, tenemos que agarrar las banderas de la dignidad. ¿Por qué Carrizo nos vamos a estar dejando someter a las colas, vale? ¿Por qué Carrizo? Es que ellos son mejores que nosotros. Es también aprender a respetarnos como pueblo. Es decirnos, no, usted no vale más que yo, usted no me va a obligar a mí a hacer una cola. ¿Por qué esa humillación constante? Todos los días la humillación de las benditas colas. Para comprar lo que nos pertenece. Porque sí, es nuestro. Todo eso que está ahí es nuestro. Y tenemos el legítimo derecho de tener acceso a ellos. De la manera más digna, porque nos van a obligar a hacer cola. Entonces, dejemos de hacerles el juego. Porque la gente ya lo sabe, en nuestras barriadas, en las comunidades, ya lo saben. Ay, hoy en el día a día, por citar un ejemplo, hoy en el día a día, hoy les toca sacar el café. Hoy sacan el café. Y cuando decimos, sacan el café, es porque sabemos que estaba allí. Y ellos lo sacan sencillamente porque ese es el día que ellos quieren poner a la gente a hacer cola para que no solo compre café, sino pues, no me va a calar una cola de 2 horas para comprar nada más 1 kilo de café. No, me compró esto otro, me compró la pasta, me compró la latica, me compró... Y entonces, igualito haces mercado todos los días. Entonces, calarnos estas colas, calarnos que ellos nos impongan esa humillación, tiene que tener un alto. Ahí es donde llamamos nosotros a la organización de la gente para decirles, ya basta, ya basta. Tienen los productos y la muestra de que tienen los productos. ¿Por qué ahora no escasea el papel higiénico, por ejemplo? ¿Por qué ahora no escasea, como se ve por todas partes, el arroz? Desde hace tiempo que dejó de escasear el arroz. Entonces, ahora sí lo van a sacar. Cuando se ha normalizado la venta, ahora sí lo sacan. Entonces, ¿quién lo tenía acaparado? ¿Quién no estaba produciendo como debía producir? ¿O es que milagrosamente aparecieron los papel toalé por todas partes? ¿O es que milagrosamente apareció el arroz? Ha aparecido la pasta de trigo, ¿no? Apareció milagrosamente, de repente. No, vale, la tenían allí. Ellos tienen la capacidad de producción. Ellos tienen los mecanismos de distribución de alimentos. Y nos vamos a calar que nos impongan a hacer cola. Hay que hacer algo. El gobierno nos va a apoyar. El gobierno nos apoya. Pero hay que hacer algo, sobre todo por el respeto a uno mismo. No podemos seguirnos calando ese maltrato que va para las mujeres, ya decíamos, pero también para nosotros los caballeros. ¿O es que vamos a permitir nosotros los caballeros que nos impongan esto de hacer colas y que le impongan a nuestras mujeres, a nuestras damas, madres, tías, todas ellas, que les impongan hacer estas colas? ¿Se los vamos a seguir permitiendo? Ya está bueno. Dignidad, hermano. De bastante dignidad aprendimos de Hugo Chávez. Bastante de estas lecciones. Entonces vamos a ponerlas en práctica. No dejemos que este pequeño sector nos siga afectando en lo más sagrado que tiene un ser humano, que es su dignidad. Bueno, lo que pasa es que este pequeño sector, ajá, se piensa, ajá, que nosotros los venezolanos somos borregos y somos robots y están bien equivocados. Ahí está, los dejamos con, ajá, más megahertz, borregos, bueno, y robot, agrupación que estará en el Suena Caracas. La injusticia con complejo de grandeza. raza con la marca de la bestia. Los robot y los borregos duermen siempre de rodillas, pero aquí en el sur nos estamos despertando. Los robot y los borregos mueren siempre de rodillas, pero aquí en el sur nos estamos levantando. Aquí en el sur La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El 26 de noviembre del año 1826 nació en Caracas un político y abogado que además fue el tercer presidente civil electo en Venezuela, luego de José María Vargas y Manuel Felipe de Tovar. También fue el primero de los presidentes civiles que culminó su mandato de 1888 a 1890. Su nombre es Juan Pablo Rojas Paul. En su juventud, Rojas Paul cursó los estudios de primaria y secundaria en el estado Carabobo. Para el año 1846 inició los estudios de Derecho. Cuando estaba en la universidad, formó parte de la creación de la Academia de Historia, organizada para la investigación de la historia mundial. En el año 1852 obtiene el título de bachiller en Derecho Civil. Su concepción política estaba enmarcada en el liberalismo amarillo, nombre que se le da a la política venezolana iniciada por Antonio Guzmán Blanco.

13 Maquevaras, Oche Donalds, parece Maquevaras, Oche Donalds, parece Maquevaras. Así abrimos esta parte del programa con Kevin Johansen, Maquevaras, Oche Donalds, el tema que acabamos de escuchar. Y bueno, también se comercializa, además, como decíamos, que a veces utilizan a la mujer para comercializar ciertos productos. Se utiliza también Che Guevara. Utilizan a líderes revolucionarios, a líderes que han comandado ideologías, a líderes que han comandado religiones para vender sus productos. Y aquí está el caso que nos plantea Kevin Johansen, que estará presente también en Suena exacto, Caracas. Pero más de eso, para vender sus productos, lo que han hecho con el Che Guevara, lo que esperemos no ocurra nunca con el comandante Chávez, es quitarles el contenido ideológico. Agarran una foto muy hermosa que tomó el fotógrafo Corda allá en Cuba, una imagen bellísima de Ernesto Guevara, la estampan en franela, y hay mucho muchachito que se pone la franela del Che Guevara sin saber quién fue el Che Guevara, sin saber cuáles eran las ideas o los ideales de Che Guevara. Entonces, portar una franela del Che Guevara se transforma en un asunto de modas, más de un asunto de respeto por la ideología que el Che Guevara proclamó. Y esa es la crítica de Kevin Johansen, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente hay con franelitas del Che Guevara? Y cuando le pregunta, ¿es hermano de Fidel? Ay, no, es hermano de Fidel Castro. No, él era cubano. Sí. ¿No? Y no saben que él era argentino y cosas por el estilo, ¿no? Buen tema de Kevin Johansen. Bueno, aquí estamos. Son las 11:09. Para esta parte del programa íbamos a tener, ya habíamos hecho el contacto con el comandante Wilmer Herrera. Él pertenece a la Guardia del Pueblo y forma parte también del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado. Pero en este momento nos notifica Luis Yerloyo que acaba de entrar en la Asamblea Nacional. Están recibiendo la Asamblea Nacional, aparte de esta delegación del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, y lamentablemente no nos puede atender. Agradecemos en principio la atención que nos brindó el comandante Wilmer Herrera. Y nosotros lo que siempre seguiremos haciendo es visibilizar esto que trata de ocultar la derecha. Nuestras 43 personas fallecidas, indistintamente de su condición política, porque en estos 43, hay que decirlo, también hay gente de oposición que falleció. También hubo gente que milita en las filas de la oposición, que no está de acuerdo con el gobierno, que falleció, y las familiares de algunas de estas víctimas, sean revolucionarias o no, hay gente de oposición y hay gente revolucionaria. Esto nos afecta a todos, esto nos duele a todos. Y este caso se está llevando a instancias ya internacionales, los va a recibir una comisión del Mercosur, la UNASUR también está presta a escuchar los testimonios de este comité de víctimas, se va a llevar incluso a las Naciones Unidas para que el mundo conozca qué es lo que está pasando en realidad. Y esta doble moral que tienen ciertos discursos que se han hecho por ahí, ¡ay, que el preso político de Ramo Verde y la cosa! No, no, no, no. Aquí estamos hablando de una clara violación a los derechos humanos, una clara incitación a desconocer, desobedecer las leyes de la República, impulsada por estos sectores de la ultraderecha en nuestro país. En cualquier otra nación del mundo, esto, como en Venezuela, esto es severamente castigado. Y por eso esta persona está presa. No está preso por político, él está preso por delincuente. Como, y a diferencia de lo que planteábamos en estos días, Oscar López Rivera, de más de 70 años, está preso en una cárcel de Estados Unidos solo por pedir la libertad de su Puerto Rico natal. Por eso, por pedir la libertad. Él no ha matado a nadie, no ha mandado a desconocer leyes, no ha hecho guarimbas, no ha trancado calles. No ha incitado a la violencia, nada. Exacto. Un hombre que por sus ideas está preso. Aquí, o sea, su delito pertenecer a los macheteros. ¿Eso fue todo? Ese es su delito. Tenemos llamadas telefónicas. Recuerden el 562-7949, 562-3953. Y hay participación vía Twitter y vía Facebook. Ya la vamos a contar, pues, a comentar acá. Tenemos primero la llamada. Buen día. Buenos días, Rando. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien. No iba a hablar del Che, pero mira, yo el Che lo veo como lo máximo. Mira, desprenderse de todo, de todo. Hay una película que pasaron, y es una lástima porque fue en blanco y negro, que yo no había tenido la oportunidad de ver como tal la vida del Che Guevara, y a mí me pareció, bueno, que demasiado buena, en el sentido de que describen totalmente todo por cuanto pasó ese cuando eso era un joven, y todo cuanto hizo por la libertad, por la liberación, se desprendió totalmente de lo de él para estar, hacer totalmente un ser útil al mundo, porque fue a muchos países. Yo quisiera que me agradaría que volvieran a pasar esa película. La pasaron en TV, recuerdo. Muy buena. Quizás las personas que puedan ver es, ya se dejan de llevar la franelita así como por llevarla nada más. Uh-huh. Y tener el significado. Yo he escuchado muchas personas que tenemos que ver nosotros con Che, con Fidel, porque la ignorancia es grande. Yo no creo que es cuando nos falta. Sí, señora. Es cuando nos falta, mira. Ayer cuando ella hacía la introducción con respecto al Día de la Mujer, el Día de la Violación, uh-huh, también ella hizo un paréntesis del caso de algunas mujeres de maltrato hacia los hombres. Uh-huh. Yo ayer viví un episodio, me acordé tanto de Ensa en ese momento, o sea, lo viví, del abuso de una mujer hacia un hombre, del abuso, y de personas que, hombres que no se lo merecen, porque son buenas personas. Yo hago guay por los hombres, por ellos aunque mal paguen. No, yo digo echando broma esta partecita. Ah, ese era equitativo, por decir, ajá. Pero también tiene que haberse no antes, porque es que se las traen, se están valiendo de eso para hacer cosas muy irregular. Y no es solamente ese caso, he visto varios de muy de cerca. No solo, ajá. También tiene que haber atenuante, ok, la mujer, y no santifiquemos tanto a la madre. Por ejemplo, el día de la madre, pero ¿cuántos no abandonan a sus hijos encerrando ustedes, que son muy acuciosos, que leen tanto y ven tantas cosas, como periodistas que son buenos periodistas, porque sí lo digo que lo son? Mire, ¿ustedes no vieron en Australia el bebé que consiguieron en un hueco ahí? ¿No sí, lo vieron? Sí, de sí. Pero no ciclistas. ¿Vieron eso o no? Casos como ese lamentablemente se multiplican por todo el mundo. Además, pues, eran dos ciclistas, no esposos, que ellos pasaban por casualidad, pasaban y en un hueco de cemento estaba un bebé allí. Ajá. Tremenda madre, ¿no? Bueno, pero ya va, Ingrid. Los hombres, el machista abandona a sus hijos. Aquí hay un montón de niños sin padre y eso no se cuestiona. Pero no, si una pero mujer abandona a su hijo, es imperdonable. Hay que verlo también. Eso es una óptica machista. Porque ese niño que encontraron en Australia también tiene papá. No se hizo solo. ¿Dónde estaba el papá de ese niño? Sí, pero te pregunté, pero te digo, Ensa. Regálalo. Pero ¿cómo lo vas a meter un hueco ahí expuesto? Pero eso es para la madre y para el padre, para ambos. Yo te entiendo. Porque el que carga el muchacho a los 9 meses es uno. Sí, pero el que mete el muchacho dentro de la barriga son ellos. Sí, correcto, es verdad. Primero paren ellos, así es un tío mío. Uh-huh. El que pare primero es el hombre. Sí, así señor. Es un tío. No, quien pare primero es el hombre. Porque él es la que pone la parte. Es que verdad. Claro. Es que verdad. Pero yo digo, bueno, pero ¿cuántas mujeres no desean tener un hijo? Regálalo, dalo, pero ¿cómo lo vas a meter en un hueco? No es de Australia, aquí mismo se ven esas cosas. No puede ser. Entonces santificamos, no. Démoslo a nombre a las cosas como son. Somos madres. Y es verdad, uno es el que carga, si hay el maltrato, como tú dijiste, es más del hombre hacia la mujer. Pero no nos valgamos de eso, de esto para hacer ciertas vagabundas. Claro, eso es verdad. No, aquella era una cosa que yo me dije, pero bueno, ¿qué es esto? No. Y lo más triste, profesionales, como me dice mi hijo que está en Argentina, para ser bruto no hay que estudiar, mi amor. No hay que estudiar, eso es verdad. Y en cuanto a los de Ramo Verde y todo eso, sinvergüenza, esos son asesinos, criminales, que se dejen de estar, que si los derechos humanos, Obama fue uno, va buscando por López, un matón, y por qué no ver el caso de esa criaturita, que, del otro que hace meses mataron, y de la criaturita hasta que mataron, ¿por qué no ve eso? ¿Y por qué no ve lo del caso de México? Uh-huh. Ahí, ¿dónde están los derechos humanos ahí? ¿Por qué tiene que aquí, si estos sí asesinaron? Y ahí están metidos todos, la María Corina, el Radoski, que es bien ridículo, ayer haciendo unas entrevistas en unas comunidades, cuando esas comunidades son de él, y él es el que está, él es el que debe estar allí en esas comunidades, que pongan el agua, que hagan la carretera, no tirando flechas a los que estaba ahí, el sinvergüenza ese. Ese es otro que está metido, y el Ledema también está metido en todos esos asesinatos. Y ojalá pues que aquí la justicia se lleve a cabo como debe ser. Ojalá, porque todos ellos lo que son asesinos criminales. Eso es lo que son. Gracias. Un abrazo grande, Ingrid. Hay otra llamada, señor Luiger. Sí, sí, vamos a atenderla. Bueno. Buen día. Sí, aquí hay otra llamada. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García. Buenos días, Randall. Vamos a darle la bienvenida a ese señor que llaman Luiger Loyo. Ajá, aquí está. Bienvenido al canal Usuarias. Usuario, habla Fernando La Presta desde el Gatillo, desde el Cerrucho del Gatillo. Muchísimas gracias a la señora Altuve por los comentarios. Y cuando uno escucha a la amiga Ingrid Jiménez, que acaba de cerrar su teléfono, cerrar su llamada, uno se pregunta, ¿quién tuviera 20 años menos, amigo? De verdad que sí. ¿Y eso? Para irla a buscar. Ah, caray. Si piensa así, ojalá hubieran todas las mujeres pensaran como ella. Ah, imagínate. No hubiera problema. No hubiera lo que pasó en Australia, ni hubiera nada de eso. Sí. Bueno, por supuesto. Pero vamos a lo que yo voy a hacer tres cositas rapidito. Pero un mini comentario, lo de Obama para coger palco. Lo de Leopoldo y los señores de Europa, uno se queda mudo con el preso de Ramo Verde, porque si es que lo llaman ahora el preso de Ramo Verde, y muchísimas otras cositas más. Pero ayer estuve fuera de aquí de mi casa y dando una vueltica por buscar ciertas cosas. Una de ellas, ¿verdad? Fui a tres tiendas, una de ellas, los señores de Farma Ahorro, o Farma, la otra, ¿cómo se llama? Farma Todo. Esa misma. Y escuché esto, escúchenme bien. Un señor llegó allí y le dijo a la señorita, ¿tienes Autirox? Le dijo, sí, sí queda. ¿Cuántas te quedan? Y le dijo, ¿cómo que cuántas me quedan? Yo le puedo vender una caja, dos cajas máximo. No, ¿cuántas te quedé para mandar a mis hijos para llevármela para mi casa? También. Si usted quiere dos, se la puedo vender. Más no puedo. Entonces la señora que estaba detrás de él, uh-huh, aparentemente, no sé si es de la familia, pidió otra medicina, algo allí para la atención. Y le dijo a la señorita, mire señora, aquí se despacha este producto, antes era por 28 y están trayendo una cuestión, un estuche nuevo, una unidad de manejo nuevo por 50. Me dijo, no, pero es que yo necesito llevarme varias, porque si no mando a mis hijos para que me las busquen, porque yo no le quiero dejar nada a los chavistas, que se mueran. Le dije, caramba, señora, discúlpeme, pero los demás también tienen derecho, ¿no? Por mí que se mueran. Así están comprando la gente. Ahora no piden, dame una. Fíjate, ¿cuántas te quedan? Fíjate cómo han llenado de odio a tanta gente, ¿no? Correcto. La enfermedad que tiene tanta gente. Sí, no puede ser. Otra cosita que me percaté ayer de la tienda El Palacio de Bloomer. Fui allí, hace mes y medio yo estuve allí y me compré una ropa interior para mi nieto, unos interioncitos y unos para mí. Yo ayer pregunté para mí, por cierto, me compré dos interiorcitos más, por la reservita que uno siempre tiene en la casa. Bueno, me costaban 300 bolívares hace mes y medio, hoy valen 625. Y se lo dije al señor, mira chicos, por favor, ¿cómo es eso? Si hace mes y medio te lo compré, ahora valen 625. Así, sin son ni ton. Bueno, fíjate tú, si es que están especulando que me lo dejen 500 después. Entonces, a ti no te ha variado el dólar en estos meses, ni ha habido oportunidad para que tú lo traigas de nuevo. O sea, que eso es igual antes que ahora. Entonces, ellos suben el precio a discrecionalidad. Y de hecho, el tipo habló de otra manera. Entonces, quiere decir que Palacio de Blume trabaja como franquicia. Esas tiendas trabajan como franquicia. Otra cosita también, fíjate, la señora que habló ayer con el presidente Maduro, yo la escuché y apoyo todo lo que dijo el amigo Briceño, pero hubo algo que me llamó la atención, que aquí hemos dicho en varias oportunidades, se trata de las casas de alimentación. Ella no nombró casas de alimentación, pero sí le pidió al presidente Maduro que eso pasara en dos platos y en otro nombre, que la comida de la comunidad la tendrían que tener la comunidad en sí a través de los consejos comunales. ¿Por qué? Y otra vez lo repito, la generalidad de las casas de alimentación están en manos de ciudadanos que no son venezolanos. Por eso nunca hay gas, por eso nunca hay papel, por eso o sea, todos los días te inventan algo para no darte la comida. Eso sí, el camión llega todos los lunes y siempre lo reciben. Y entonces eso hará que, por una cuestión u otra, en la comunidad y a través de los consejos comunales, hubiera un poquito más de control y que coma quien debe de comer, no quien vaya a tratar de que el gobierno es la teta que tiene todo el mundo para chuparse un poquito de leche. No, señor, eso para quien lo necesita, quien está trabajando puede pagar su comida y para eso le pagan un cesta ticket. ¿Tú no lo crees? Entonces hay que apoyar esa institución. Y aparte de todo, para finalizar, un saludote a todas esas mujeres, que sin ellas nosotros no fuéramos nadie. A mí me parió una mujer me parió dos y sigo amando siempre la vida por ella. Aunque mal paguen, como dijo la vida. Gracias, pues. Gracias a ti, hermano, por el mensaje que nos has traído el día de hoy. Fíjate, sobre este caso, equivale a las casas de alimentación, equivale a los beneficios que brinda el gobierno en todos los sentidos. Siempre hay gente malintencionada que se aprovecha de ellos para corromperse, para hacer sus negocios particulares, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que blindarnos comunitariamente para dar la lucha contra esto. Hacer la lucha popular, organizada, entre todos. Una lucha contundente, con el apoyo del gobierno nacional. Y tenemos que pedir el apoyo del gobierno nacional, sobre todo para casos. Ayer estábamos hablando y tuvimos una discusión, una conversación bastante fructífera aquí algunos compañeros de la radio sobre los casos que están sucediendo en algunos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que en algunos casos están tomados por mafias del narcotráfico, que utilizan a niños pequeños como mulas, señor. Que amedrentan a los vecinos de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, ¿y qué hacer en estos casos? Porque como individuos no hacemos nada. Como individuos lo que nos exponemos es a que estos malandros que se han colado en algunos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, bueno, la remetan contra nosotros y contra nuestra familia. Pero como colectivo, si hacemos mucho, de la mano del gobierno nacional, ahí sí hacemos mucho, pidiendo apoyo en la seguridad, pidiendo apoyo a los planes de patrullaje, a los planes de inteligencia, a la protección policial, haciendo la denuncia que se puede hacer de forma anónima incluso, y que bastantes allanamientos sé que han ocurrido en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela porque los están utilizando para estas prácticas. Entonces, vale, aquí, tanto para las casas de alimentación, lo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y todos los planes hermosos que ha creado el gobierno revolucionario para favorecer al pueblo, vale esto de la organización colectiva para frenar del tajo todos estos problemas que se nos están acarreando. Tenemos ya bastantes mensajes en Twitter. Por acá nos escribe a través de @laventanaabierta Juan Guirola. Dice, no olvidemos el reclamo de Eglé, dirigente obrera, no solo violencia en pareja, sino la derecha al obligarla a hacer cola. Así de malo será el producto. Eso tiene que ver con la publicidad, lo del taladro. Sí. Así de malo será el producto que utilizan a las mujeres para vender hasta un alfiler. Si omiten el modelo, ¿cómo bajarían el precio? Porque el hilo dental de la mujer le aumenta el precio del taladro. Seguro. Dice Juan Guirola, por culpa de Chávez, la mujer ahora merece nuestra mayor atención en todo. Y por todos. Gracias, comandante eterno. Viva Maduro. Dice también Juan Guirola, abasto en la avenida principal de la urbanización El Ave María de San Francisco de Yare, segunda etapa, Quinta Galmar, sin nombre especula. También nos dice Juan Guirola, también las mujeres de oposición sufren maltratos, ¿verdad, Ledesma? Recuerda que las televisiones, las televisoras inocularon que las mujeres son menos. No, y que es normal, o sea, que un hombre le diga, mira, piazo de bruta, tú no sabes cocinar, o que una mujer golpee a otra, también eso es algo normal. Y fíjate que en ningún momento condenan conductas como la paternidad irresponsable. Más bien, qué valiente es la mujer venezolana que saca adelante a sus muchachos sola. Sí, porque esos muchachitos se generaron solos. Sí. Y es que ahí uno lo ve, ¿no? En cuestiones de pareja, tú ves el muchacho diciendo a la muchacha, cuidado, sales preñada, no te embaraces. Ya va. Y es que acaso de tu cuerpo no sale nada. Sí. Es que parece que culturalmente se nos olvidara que en la concepción participan dos. Si el hombre abandona al muchacho, eso es normal. Ah, bueno, si es la vida. Pero si es la madre la que abandona al muchacho, es una degenerada, una desgraciada, una mala madre. No. O sea, yo lo que quiero decir, son malos padres. Tanto el padre como la madre que abandona son malos padres. Pero no le echen, pero no satanicen a la mujer que abandona un muchacho y vean con toda normalidad que el hombre lo haga. Porque bueno, es que los hombres son así. Sí. Los hombres son de la calle, las mujeres son de la casa. Y esto tiene que ver con un lavado de cerebro machista. Y discúlpeme que lo diga. Y tiene razón Ingrid con lo del Día de la Madre. Mujer, o sea, te ponen a la madre como la Virgen María. Una mujer que tiene hijos sin tener sexo. una mujer que tiene hijos sin haberse desnudado y haber gozado un pullero con tremendos orgasmos. No. La madre impoluta, la madre que no gime, la madre que no goza. No, las mujeres tenemos sexo y nos gustan y a las madres les gusta. Entonces, la madre tipo Virgen María que se embaraza sola, a la que hay que ponerla en un altar. Ajá, ¿y el padre? ¿El padre inexistente? ¿El padre que tiene derecho a irse? ¿El padre que no es San José, que es un padre casto, que no le ha puesto un dedo encima a la Virgen María? No. ¿El padre que sí es Juan Charrasqueado? Chévere. Sí. Entonces hay que colocar las cosas en su justo lugar. Para que un ser humano exista, tiene que haber hombre y tiene que haber mujer. Y si se condena a la madre irresponsable, también se debe condenar al padre irresponsable. Y si a las mujeres se les exigen la utilización de métodos anticonceptivos, a los hombres también se les debe exigir. Porque si no hay espermatozoides, señores, no hay barriga. Entonces hay que la madre, la mujer, la madre dadora de vida, para que la madre de vida, tiene que haber sido fecundada por el hombre. Así de sencillo. Hay más mensajes por acá antes de irnos a la pausa. Nos dice Carolina, es cierto, Randolph, por eso yo no hago cola. Prefiero comer, en vez de harina, pan. No puede ser que la misma gente se preste para eso. Lo peor es que no sé de dónde sale tanta gente. Cola aquí, allá, y uno no puede comprar por las colas. Uh-huh. Ingrid nos dice, buenos días, ¿y cómo hacemos según ustedes? No, según nosotros no, amiga. Según nosotros no, según tú misma. O sea, si porque te, si tú te respetas, si te dejas meter el dedo en la boca, por eso a que te respeten. Si tú misma te respetas, obligas claro. A los demás a que te respeten. Y si como colectivos organizados nos hacemos respetar, bueno, en esa misma medida nos ganamos bueno, ese respeto. Sí, señor. Bueno, señores, ya se nos está haciendo tarde para ir a la pausa. Y así que vamos con un sabroso tema. Les recordamos que este viernes arrancará el Suena Caracas, que contará con gaitas y otros ritmos en esta Navidad. Suena Caracas. Hablamos de Cardenales del Éxito, Sevín también es gaita, Francisco Pacheco, Rincón Morales, Gran Coquibacoa y Guaco. Le darán la bienvenida a la Navidad el próximo lunes 1 de diciembre. Aquí tenemos un adelanto con uno de los presentes en el Suena Caracas, aunque no es precisamente gaitero, que es Andy Montañez. Todos estrellas y Andy Montañez, de La Pastora al Saladillo. De La Pastora al Saladillo, de un caraqueño a un zuliano. Permiso soberano, que concedió Dios a Millón. De La Pastora al Saladillo. Para que llevar al barco al terruño de su idilio. De La Pastora al Saladillo, de un caraqueño a un zuliano. Y al llegar a La Pastora se asombraron los dos barcos. Escucharon aguinaldos como en las pascuas de otrora. Se oye un golpe de tambora, sangre y marcó su estribillo. Ricardo miraba a Billo y Billo miró la aurora. Y al llegar a La Pastora se asombraron los dos barcos. Este canto rememora el viejo golpe gaitero. De La Pastora al Saladillo, de un caraqueño al zuliano. Y al llegar a La Pastora se asombraron los dos barcos. Escucharon aguinaldos como en las pascuas de otrora. Se oye un golpe de tambora, la grey marcó su estribillo. Ricardo miraba a Billo y Billo miró la aurora. Y al llegar a La Pastora se asombraron los dos barcos. Escucharon aguinaldos como en las pascuas de otrora.

nos enviaron una denuncia sobre agentes autorizados. Movilnet. Tenemos los nombres. Después le vamos a dar los nombres a esos agentes. Exacto, agentes autorizados Movilnet que están vendiendo, y no precisamente en sus establecimientos, los productos de Movilnet. Los equipos venezolanos, los Betelca, que son más económicos. Le vamos a hablar. Mira, Betelca, el Telepatria, el Caribe, el Victoria. Vamos a hablar de los precios. El Telepatria, por ejemplo, el precio real, el precio en que se debería vender en el agente autorizado, es de 2.120 bolívares. Ese es el precio del Telepatria. Estos corruptos lo están vendiendo por rolo de ganga, estos agentes autorizados Movilnet, lo están vendiendo por rolo de ganga en 5.790 bolívares. Para que vean el sobreprecio que esos ladrones le están poniendo. Recordemos, con el permiso del Estado, porque sí, son agentes autorizados del Estado. Recordemos que en la recién aprobada ley de comercio electrónico, se prohíbe la venta de productos subsidiados por el Estado, por las redes sociales, por internet. No, pero es que ellos son dueños de tiendas con el nombre del Estado, Movilnet. Pero no pueden venderla por internet. Les dio una concesión y las tiendas están vacías, lo venden por ahí, y que me digan a mí que el presidente de Movilnet no se ha dado cuenta. Mira, no nos caigan a coba. Todos nosotros hemos ido a centros comerciales o vamos a la calle y vemos las tiendas Movilnet vacías. Y hay que retirarles la concesión. Ya está bueno, saquen ese poco de saboteadores de allí y al poco de cómplice. Quitarla porque y esto meterlos presos. Es más, esto ya es para que le cueste el cargo al director de Movilnet. Discúlpenme, señores. Vamos a la llamada. Discúlpenme. Vamos a intentar hacer contacto con esta gente. Lo vamos a hacer, por supuesto. Llamada directa, sin intermediación, a ver si nos cae la llamada. No hemos probado contactar este número telefónico. Lo ponemos en consola una vez. Quita la cortina para que no se dé cuenta que es un programa de radio. Nos cae la contestadora directo. Lo que pasa es que ese número que ponen allí en internet, vamos a probar otra vez. Pero ellos piden mandar mensajes de texto. Es decir, que no es probable que no reciban llamadas. Uh-huh. Ahora vamos a leer qué es lo que dice el anuncio que nos envía nuestro usuario que tiene tiempo. Y tenemos que hacer una campaña. Esto lo dice nuestro usuario Robert Jesús Machado Manzano. Y dice, empecemos a hacer circular, ¿vale? A hacer presión para que aparezcan los equipos. Bien. Uh-huh. No. Desvía la llamada. Cuelgan la llamada porque únicamente reciben mensajes, ¿no? Están recibiendo mensajes y piden el nombre suyo, el apellido, número de cédula y número telefónico para que a través de ese método se comuniquen con esta gente y les puedan vender con sobreprecio todos estos teléfonos. A la tercera va la vencida, Luyer. Vamos a hacer una nueva prueba. A ver si logramos comunicarnos y sacarlo al aire para preguntarle, pues, cómo es que están vendiendo estos productos. A ver si damos con esta denuncia, hacerlo público, hacerlo visible. Lo que estamos pidiendo es que se tomen los correctivos. No podemos aguantarnos. No, que se castigue ya a los cómplices de esta mentuza. En las empresas vinculadas al Estado estén cometiéndose estos hechos de corrupción. No podemos permitírnoslo. Vamos a colocar la llamada a ver si nos cae. De una vez ya arranca. De una, bueno, déjeme decirle lo que dice. Este agente autorizado se llama GP Celular CA, agente autorizado Movilnet, RIF J-312293-19-5. Este señor dice, bueno, tengo el ZT Victoria Z5, Betelca B8200 Plus, Telepatria B865M, Caribe 3 B791. Solo concretamos ventas con personas mayores de edad totalmente responsables que no hagan perder nuestro valioso tiempo. Hacemos entregas personales en nuestro agente autorizado con mayor discreción. O sea que te lo entregan en el agente autorizado, en la tienda que tiene los estantes vacíos. Pero con la mayor discreción. Eso quiere decir que a lo mejor contactas al personaje. Son más discretos que los jíbaros, ¿vale? Te harán pasar a Partico por ahí, pase por aquí y se lo metemos en una bolsa y lléveselo, señor. Gracias por su compra. Bueno, entonces ahí está. Victoria, 7.320, señores, el precio real es 4.200. ¿Ok? El Telepatria, 5.790 bolívares, el precio real son 2.120. Y Evolución 3, que es uno de los que ellos tienen, te lo están vendiendo en 4.630. En 4.000 bolívares, cuando en realidad el precio real son 2.500. Pero este es uno de los anuncios. El otro es este mismo señor. Pero este aquí, Celumóvil Compañía Anónima, agente autorizado MóvilNet, no te coloca el RIF, pero te dicen que los tienen en su tienda, en su oficina, que lo entregan con mayor discreción en su oficina ubicada en la Avenida Libertador. Lo más curioso de esto es que aunque no tiene RIF, pero ambos anuncios coinciden con el mismo número de teléfono y la redacción. Entonces aquí lo que sí te dicen es: equipos nuevos de caja original, con sus accesorios, cargador, manual de usuario, cable USB, manos libres, factura fiscal y certificado de garantía por un año. Atención, persona que no deje sus datos, no se le responderá ningún mensaje de texto para no perder tiempo. Trabajamos a nivel nacional con envíos por Suma Asegurado o Domesa. Somos agentes autorizados. Trabajamos con personas honestas. Pero ustedes no lo son. Sí. No hacemos perder el tiempo. El envío es totalmente efectivo. Llevo más de 2 meses trabajando a nivel nacional por Suma Asegurado y Domesa. Jamás he tenido inconvenientes con los envíos realizados. Si al equipo no le llega en 48 horas, su dinero sería reembolsado sin problemas, ya que la empresa se hace responsable por el paquete enviado. Qué responsables y qué honestos y qué decentes, sí, ¿no? Y qué opositores seguramente deben ser. Se hacen responsables, ajá, por estafar al Estado. No, se harán responsables, mira, vale, por ¿hasta esto? ¿Hasta cuándo? Esto está en roloeganga.com. Me pregunto, ¿los altos directivos de MóvilNet no pasean por Roloeganga? ¿Los altos directivos de MóvilNet no pasean por los agentes autorizados y no ven que los estantes están llenos de telarañas y ves a los tipos haciendo peloticas de secreciones nasales, por ser un poquitico fina para decirlo? O sea, porque a mí me indignan estos ladrones, pero también me indigna la actitud, la desidia dentro de MóvilNet. Con esta situación, una cuerda de ladrones a los que la misma MóvilNet les da la concesión, se hace la vista gorda que están estafando al pueblo de Venezuela. Le están robando al Estado y le están robando a los usuarios. La única empresa de esta o sucursal, ¿no?, el agente autorizado, MóvilNet, que ha sido cerrada, fue cerrado por la Superintendencia de Precios Justos en Los Teques, Estado Miranda. Pero no hubo una revisión y un mea culpa de MóvilNet a escala nacional, de la matriz de MóvilNet, de la CanTV. No hubo un mea culpa diciendo, sí, reconocemos que esta es una realidad que está pasando. Y oye, ya es bueno de irlo señalando de una manera bastante clara y enérgica. No es posible que uno se pasee por varios concesionarios MóvilNet. Y ojo, este servidor en lo personal no anda pendiente de comprarse un celular. No es mi prioridad comprarme un celular, ni a nadie de mis cercanos, ¿no? No ando buscando celulares. Pero sí paso por los establecimientos MóvilNet, paseando, porque bueno, uno está de paso y uno ve todas las estanterías es que vacías. Es que eso es lo que me llama la atención. Gente en las colas, de una manera extrañamente gente en cola, pero ¿para qué si no hay producto supuestamente? Entonces, esto llama la atención a uno como transeúnte normal. No le va a llamar la atención a la gente de MóvilNet. No, mira, ahí hay complicidad. No le va a ahí llamar hay la complicidad atención. Y a eso es incompetente. Complicidad tanto por malicia o por incompetencia. Y hay, señores, hay que sacudir MóvilNet al derecho y al revés. Sí. Porque esto no puede seguir pasando. Nos escribe Robert Jesús Machado Manzano, que es el que nos está colgando estos anuncios en el grupo de Facebook. Y llega y dice: denunciemos al 0800 Los Justos para que actúen, pero deben ser bastantes denuncias. Entonces me dice a mí: sí, Ángel, pero solo un palo no hace montaña. Tengo meses denunciando, pero no veo el apoyo de las personas. Solo un me gusta, pero eso no ayuda. Queremos limpieza en MóvilNet y que regresen los celulares para poder comprarlos de manera normal, en los agentes autorizados a los precios normales. Pero fíjate tú, Robert, en lo personal, ¿por qué yo no estoy a estos anuncios, no los estoy circulando? Porque para algunos es denuncia, para otros es propaganda. Sí. Porque hay más de una persona corruptible o más de una persona que se cree viva y es tremendo pendejo que les cobra los teléfonos a ellos y dice: ¡ay, mira, fulanito los está vendiendo! Entonces hay gente que los denuncia como también hay gente que les va a ir a comprar. Exacto. Entonces por eso, propaganda. Por eso es que yo te marqué el me gusta del que te estás quejando, que un solo me gusta, y dice, bueno, es lo único que has recibido. Por eso es que yo no replico estos anuncios por las redes sociales, porque no le voy a andar regalando compradores a estos sinvergüenzas. Ahora, tienes razón y pienso que es lo que debemos hacer todos, poner la denuncia al 0800 Lo Justo, dando el RIF y dando los datos de estos agentes autorizados y hacer una callapa con ellos. También, ahorita lo que pasa es que ahorita no lo tengo a la mano, vamos a ver si lo puedo ubicar antes que termine el programa. Buscar la forma de, no sé si hay una vía de comunicación, vía redes sociales, con la superintendencia de Precios Justos, sobre todo el caso del Twitter. Al Twitter le podemos buscar, poner una fotografía, le ponemos una fotografía o hacemos la copia de esta página, como la ha hecho el amigo Robert, y se le envía al Twitter de la Superintendencia de Precios Justos también para que ellos tengan este registro, ¿no? Entonces, es una forma de plasmar, bueno, la denuncia ya más, aquí, un poco más concreta. Aquí les decimos a todos los panas que están en el grupo programa La Ventana 96.3, vamos a ponernos pilas y vamos a poner la denuncia masiva de estos agentes autorizados Movilnet, que son ladrones, y vamos a exigir que la complicidad interna que tienen dentro de las altas cúpulas de Movilnet o las cúpulas medias, que eso también se castigue. Claro. Mira, ahí el Twitter de la Superintendencia de Precios Justos, uh-huh, @sunde_piso_ve. Ese es el Twitter de la Superintendencia de Precios, sí, Justos, para que a través de ellos le enviemos estas capturas de pantalla de estos fascinerosos y puedan tener ya la denuncia de una forma más concreta. Sí. Randall, ¿tú sabes cuál es el manual de procedimientos de los supervisores de Movilnet? ¿Cuál? Ensayo sobre la ceguera. No ven absolutamente nada. Mira, nos vamos. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué sonó? Ah, anda, Luis era haciendo unas pruebas allí. Ajá. Ya nos vamos, de todas maneras. No. Yo pensé que le había gustado mi chiste. No. Qué horror, ya va, ¿qué tenemos? Mira, tenemos dos tweets nuevos. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, nos dicen por acá Edgar Pérez. En el edificio al lado de la Asamblea Nacional hay una gente que se la pasa vacío también. Y nuestros diputados, es que ellos usan corporativo, papá. Ellos ni se enteran, se los dan y los paga el Estado. Dice Francisco, aparte de Movilnet, CanTV y el Ministerio de Comercio, las ventas de computadoras, ¿no? Entonces, bueno, según esto de las denuncias, pero bueno, estas son denuncias tangibles con agentes autorizados con nombre, apellido y número de RIF. Ya nos vamos, ahora sí. Le agradecemos, uh-huh, a usted su participación, su sintonía, pero sobre todo la construcción cotidiana de esta patria generosa que tenemos. Todos los días podemos mejorarla y nosotros también ser mejores. Gracias a Luis Arloyo por acá de regreso al frente de los controles de esta ventana y de las mañanas de Alba Ciudad. Y hasta mañana les decimos, frente a estos micrófonos, Enza García y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Y nos vamos con un sabroso merenguito con otro de los invitados al Festival Caracas Suena, Fernandito Villalona. Este tema tengo entendido que se llama Cama y Mesa, pero también se le conoce como Todo Hombre Que Sabe Querer. ¡Chao! Eso, chao. ¡Allá! Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tu secreto. Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer de ese amor lo que come.